Dulce. Urgen. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, viernes chiquito, casi fin de semana, y se está yendo súper rápido esta primera semana del año 2018. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana viernes se esperan cielos soleados, temperatura máxima de 43, mínimas de 32. Para el día sábado se espera que caiga nieve, hay una probabilidad de un 90%, así que lo más seguro es que, pues, a las personas que viven cerca de las montañas, pues caiga más nieve que en las otras áreas, pero de igual manera se esperan las nevadas con temperatura máxima de 41, mínimas de 26. Para el día domingo se esperan lluvias con cielos despejados con temperatura máxima de 40, mínimas de 30. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan cielos nublados, temperatura máxima de 44, mínimas de 38, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Con esto nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo.

8:59, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Congresistas de Estados Unidos hicieron consultas por la salud mental de Trump. Una docena de miembros del Congreso de Estados Unidos se reunió el pasado mes de diciembre con un reputado psiquiatra con el propósito de dilucidar si el presidente Donald Trump está capacitado para ejercer su cargo, según informaron los medios locales. Los encuentros tuvieron lugar los días 5 y 6 de diciembre en Washington, según un artículo publicado este miércoles por el portal de noticias Político, y en ellos una decena de legisladores, entre los cuales se encontraría un senador republicano, plantearon sus preocupaciones al profesor de psiquiatría de la Universidad de Yale, Bandy X. Lee. La elección de Lee no fue en ningún caso casual, puesto que entre sus trabajos destaca el haber editado la publicación The Dangerous Case of Donald Trump, El peligroso caso de Donald Trump, una colección de testimonios en la que una veintena de expertos en psiquiatría abordaban la salud mental del presidente. El debate sobre la capacidad de Trump para ejercer el cargo ha cobrado una cierta relevancia en las últimas semanas, especialmente por el trato vejatorio del jefe de Estado hacia el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en un momento en que Pyongyang está apostando fuerte por el desarrollo de armamento nuclear. Lejos de intentar calmar la situación, Trump no ha dudado en insultar a Kim Jong-un, llamándole hombre cohete, así como bajito y gordo. Incluso este mismo lunes se llegó a jactar en las redes sociales de que él también tiene acceso a un botón nuclear, pero que el suyo es mucho más grande y más poderoso. La preocupación ha llegado a trascender hasta el punto de que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tuvo que zafarse de la incómoda pregunta de un periodista que le preguntó si este tipo de mensajes no podían ser sintomáticos de una posible desequilibrio mental del presidente. De acuerdo con Lee, la necesidad de Trump de expresarse constantemente y sin filtro a través de su cuenta de Twitter es una indicación de que se está viniendo abajo debido al estrés. Trump va a ponerse peor y se volverá incontenible debido a la presión de la presidencia, fue lo que declaró Lee a Político. China pide a Estados Unidos condiciones de inversión tras bloqueo para comprar MoneyGram. China pidió a Estados Unidos que garantice igualdad de condiciones y un entorno predecible para que sus empresas puedan invertir y abrir negocios en ese país, tras la renuncia por parte de la compañía china Ant Financial a comprar la estadounidense MoneyGram por el bloqueo oficial. Queremos trabajar con Estados Unidos en el establecimiento del respeto y beneficio mutuos para avanzar en nuestra cooperación económica, porque sirve al interés de los dos países y los dos pueblos, fue lo que afirmó en una rueda de prensa Jane Chuan, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Las declaraciones se produjeron tras el anuncio conjunto por parte de Ant Financial, presidente al gigante chino Alibaba, y MoneyGram, de que fracasaba la operación de fusión entre ambas al no haber logrado la autorización del Comité de Inversiones Exteriores de Estados Unidos. La fallida operación se había anunciado el 27 de enero del año pasado y por ella Ant Financial, dueña de la plataforma de pago Alipay, iba a adquirir por $880 millones a la estadounidense MoneyGram, cuya marca se hubiera seguido manteniendo. Nevadas históricas por el ciclón Bomba en Estados Unidos. Hay lamentablemente 17 muertos y más de 40 estados con temperaturas menores a los 20 grados centígrados bajo cero. A la espera del cambio de condiciones que convertirían las tormentas en un ciclón bomba invernal con fuerza de huracán, numerosas localidades estadounidenses ya sufrieron fuertes nevadas que alcanzaron niveles históricos. Al menos 17 muertos ya fueron atribuidas a las bajas temperaturas que durante días se han apoderado de una franja de Estados Unidos que va desde Texas a la región de Nueva Inglaterra. La ola de frío polar ya puso a más de 40 estados del país con temperaturas de menos 20 grados Celsius, menos 4 grados Fahrenheit, y obligó la cancelación de miles de vuelos. En Savannah, Georgia, la nieve cubrió las exuberantes plazas del centro de la ciudad y se acumuló en las ramas de los robustos robles por primera vez en casi 8 años. Una gran cantidad de coches y camiones se han quedado atrapados en las carreteras de la zona, donde han declarado el estado de emergencia. Tallahassee, la capital de Florida, amaneció el día de ayer con 2.5 milímetros de nieve, la primera medición significativa desde el año de 1989. Según Weather Channel, aunque las temperaturas no se pueden comparar con las que se están registrando más al norte, para los floridanos que prácticamente no conocen más frío que el del aire acondicionado ni están preparados para soportarlo, las que marcan los termómetros en algunas zonas del estado son entre 39.9 y 30 grados Fahrenheit, pues es lo que asusta. Las alertas de tormenta invernal están vigentes desde la región del Parque Nacional Big Bend en la costa del Golfo de Florida hasta el norte del país en la costa del Atlántico. Los meteorólogos indicaron que los vientos huracanados que azotaban a la región podían generar oleaje de hasta 7 metros. Ola de frío avanza y deja al menos otros 11 muertos en las 24 horas en Estados Unidos, como ahorita les había comentado. Han formado récords históricos. Once personas han muerto desde la mañana del día martes a causa de la exposición a las bajas y peligrosas temperaturas provocadas por una masa de aire ártico que está azotando la mayor parte del país, según indicó la cadena CNN. Entre los fallecidos como consecuencia de la situación extrema, 5 murieron en el estado de Wisconsin, 4 en Texas, 1 en Dakota del Norte y otro en Missouri. Lagos, estanques, orillas de ríos o piscinas privadas congeladas son algunas de las escenas que está dejando la ola de frío, que ha provocado la suspensión de algunas celebraciones tradicionales con motivo de la entrada del Año Nuevo y que en los dos últimos días del 2017 ya se habían cobrado 3 vidas. La masa de aire ártico continuará fuerte sobre los dos tercios orientales del país hasta el fin de la semana, publicó en Twitter el Servicio Nacional de Meteorología, que indicó que se registraron temperaturas muy frías y se van a seguir registrando y vientos gélidos y peligrosos en la zona. El día 2 de enero se contabilizaron nuevos mínimos que acabaron con récords mantenidos durante décadas, como el Dayton en Ohio, donde los 25 grados bajo cero registrados pulverizaron la marca previa de 1899, o en Salisbury en Maryland con unos 14 bajo cero que rompen el anterior mínimo del año de 1918. Como la ven, sí están batiendo récords, o sea, son temperaturas pues no antes vistas, como habíamos comentado ahorita en la otra noticia de un ciclón invernal, o sea, de nieve. Entonces hay que estar muy preparados, sobre todo las personas que viven hacia esos estados o que tienen familiares, para que les informen, para que les avisen de que tienen que tomar mucha, pero mucha precaución. La estación espacial china Tiangong-1 se estrellará en la Tierra en el mes de marzo. La estación espacial Tiangong-1, que China lanzó en el 2011, caerá sobre la superficie terrestre a mediados del mes de marzo, según la última predicción publicada por The Aerospace Corporation. España, junto al sur de Europa, se encuentra en una de las franjas en la que es más probable que se precipite la aeronave. Sin embargo, los expertos recalcan que el riesgo de que produzca daños a personas es mínimo. La fricción con el aire de la atmósfera desintegrará la mayor parte de la estación, que pesa 8.5 toneladas. No obstante, podrían sobrevivir fragmentos de hasta 100 kilos que impactarían en una franja situada entre las latitudes 43 grados norte y 43 grados sur. La región incluye toda África y Oceanía, buena parte de América, el sureste asiático, incluido prácticamente la totalidad de China, y el sur de Europa. Según los límites de esta franja, es donde la probabilidad de impacto es mayor. El centro y el norte de España se encuentran en esta área. Predecir el momento y el lugar de la caída del Tiangong-1 es muy difícil. Completa una órbita alrededor de la Tierra cada hora y media, y pequeños cambios de orientación o en la densidad de la atmósfera pueden hacer variar mucho su trayectoria de descenso. Y Manafort demanda a Mueller por investigación de Rusia. El exdirector de la campaña electoral de Donald Trump demandó el día de ayer al fiscal especial Robert Mueller y al Departamento de Justicia al argumentar que los fiscales abusaron de su autoridad al aplicarle cargos por conducta no relacionada con la interferencia rusa en la elección presidencial de el 2016. La demanda de Paul Manafort, interpuesta en una corte federal en Washington, es la impugnación más directa hasta la fecha a la autoridad legal de Mueller y al alcance de sus atributos como fiscal especial. Fue presentada en medio de acusaciones republicanas de que hay parcialidad y tendencias demócratas entre los integrantes del equipo de Mueller, que desde hace meses investigan si la campaña de Trump se coordinó con Rusia para influir en los comicios estadounidenses. Manafort fue encausado en el mes de octubre bajo diversos cargos, como asociación delictuosa por lavar dinero relacionados con su trabajo de cabildeo en favor de un partido político ucraniano amistoso con Rusia. Se declaró inocente. Es uno de los cuatro socios de Trump, incluido Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional, en ser acusados hasta ahora en la investigación de Mueller. El abogado de Manafort, Kevin Downing, no respondió por el momento una llamada en busca de comentarios, y un vocero de la oficina de Mueller se negó a comentar. En su demanda, Manafort argumenta que la investigación a acuerdos de negocios de hace una década está totalmente desligada del mandato que se le dio a Mueller cuando fue nombrado en mayo para que indagara sobre los posibles vínculos entre el Kremlin y la campaña Trump. Manafort afirma que un párrafo en la orden del subsecretario de Justicia de Rob Rosenstein, que nombra a Mueller y le permite investigar sobre nuevos asuntos que detecte en su pesquisa, es demasiado amplio como para ser permitido bajo las normas que regulan a los fiscales especiales. Trump pone fin a la comisión contra el fraude electoral. El presidente Donald Trump emitió un decreto en el que disuelve su comisión contra el fraude electoral. Eso lo anunció el día de ayer la Casa Blanca. En un comunicado, la presidencia culpó de la decisión a numerosos estados que se han negado a proporcionar información de los votantes a la comisión asesora presidencial sobre la integridad electoral, en lugar de enfrascarse en batallas legales interminables a expensas de los contribuyentes. Trump firmó una orden para disolver la comisión y le pidió al Departamento de Seguridad Nacional que determine cuáles serán los próximos pasos del gobierno en relación a este tema, fue lo que afirmó Sarah Huckabee Sanders, vocera del presidente. Los críticos veían a la comisión como parte de una campaña conservadora para expulsar a las minorías y a los pobres del patrón electoral y para justificar las afirmaciones infundadas de Trump de que el fraude electoral le costó no ganar el voto popular en el 2016. Estudios previos han determinado que el fraude en comicios es extremadamente inusual en Estados Unidos. Y los senadores de Estados Unidos, Blumenthal y Murphy, exigen un trato justo para Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se reunió con los senadores estadounidenses Richard Blumenthal y Chris Murphy, quienes exigieron trato justo para la isla caribeña en la ayuda suplementaria para desastres por los huracanes, la reforma contributiva federal y los fondos de Medicaid. Gracias a los senadores Blumenthal y Murphy por su liderazgo y por ser campeones de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. Durante nuestra reunión discutimos la necesidad de que la isla sea tratada de manera justa y que se asignen los fondos necesarios para evitar el precipicio de Medicaid que se avecina, fue lo que expresó Rosselló en un comunicado gubernamental. Ambos senadores estuvieron de acuerdo, señala el comunicado, en el que el Congreso de Estados Unidos necesita atender las necesidades urgentes de Puerto Rico y asignar el dinero suficiente para la reconstrucción a la vez que se atiende el caso de la isla en la reforma fiscal de Estados Unidos y la asignación de dinero de Medicaid, programa de salud para personas de bajos recursos. Y en información deportiva, el Real Madrid ya ha firmado a su primer refuerzo del año. El primer refuerzo del Real Madrid para este año 2018 ya está firmado y así lo aseguran desde España, donde según el diario AS, el actual arquero del Athletic de Bilbao, Kepa Arrizabalaga, cuya llegada al club blanco tanto se ha escrito en los últimos meses, ya ha firmado su contrato como nuevo jugador merengue. De acuerdo a la misma información, el documento recoge dos posibles fechas de incorporación a la disciplina blanca, ahora en enero o en julio, una vez haya finalizado su contrato el próximo 30 de junio, una cláusula que se incluyó para que fuera Zidane quien tomara la última decisión sobre cuándo incorporar al guardameta. Y por último noticia deportiva, Gullit es tema futbolero en Glasgow. Si ustedes creen que en México se desayuna, come y cena fútbol, dense una vuelta por Glasgow. En la ciudad escocesa el balón es el tema de todo el día, especialmente si se trata de Rangers, del Celtic, a toda hora y en cualquier lugar habla de los Gears y los Hoops, que es parte de la vida cotidiana. Los futboleros de Glasgow tienen a Gullit Peña como uno de los personajes más relevantes de las noticias deportivas. Al tratarse de un jugador del Rangers, obligatorio es prestar atención a lo que sucede con el equipo y en este caso sobre la posible salida del mexicano, quien llegó como refuerzo y no ha rendido lo que esperaban. En Escocia se aborda el hecho de que el futbolista regresará a la Liga MX con el Cruz Azul, gracias al mismo entrenador que lo llevó a los Gears, Pedro Caixinha. Diarios como Daily Record y Evening Times le dan importancia porque de irse lo más pronto posible se aguarda ese hueco para un fichaje que sí rinda. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Stay with me. stay with me, beautiful girl. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, deberá ser prudente y no postergar para mañana lo que pueda hacer hoy, cumplirá con todas las metas que se ha propuesto. En el amor nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra, préstele más atención a su enamorado. En la riqueza continúe adelante sin ningún temor, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. En el bienestar gobierne su ímpetu, de lo contrario estará predispuesto a las discusiones. Para el signo de Tauro, no se retire y siga adelante con sus proyectos, no permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan con su avance. En el amor, constituya relaciones equilibradas para poder vencer cualquier dificultad en el amor. En la riqueza, aunque su jefe se exceda con las exigencias, evite una discusión y acceda a su pedido. En el bienestar, eluda caer en las tentaciones, cuídese de los excesos de todo tipo. Para el signo de Géminis, le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas. En el amor, concédase la oportunidad para un encuentro íntimo, experimentará sensaciones nuevas. En la riqueza, es una ocasión ideal para detenerse en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. En el bienestar, intente no somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Para el signo de Cáncer, nunca dude en confiar en sus amigos, ellos sabrán ayudarlo en su futuro, apoyándolo en todo lo que necesite para su vida. En el amor, goce de su tiempo en soledad, podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. En la riqueza, situación oportuna para solicitar toda clase de préstamo financiero siempre que lo necesite. En el bienestar, aléjese un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajar las tensiones. Para el signo de Leo, trate de no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto. En el amor, en ese día, la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos. En la riqueza, deberá enfocarse en esos nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. En el bienestar, destínese la tarde al cuidado de su salud, practique un deporte de su agrado. Para el signo de Virgo, recuerde que los logros futuros dependerán de su actual creatividad. Proyéctese a resolver sobre la marcha situaciones nuevas. En el amor, siguen los conflictos en su pareja, volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar. En la riqueza, probablemente luego se arrepienta si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena. En el bienestar será conveniente que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar. Para el signo de Libra será el momento para que abandone las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar obstáculos peores. En el amor, excelente oportunidad para tomar una decisión importante en su relación amorosa. En la riqueza, instruya su innata condición de líder en el ámbito laboral. Los astros lo ayudarán. En el bienestar, no caiga en los excesos. Deberá ser sumamente cuidadoso en la comida y en la bebida. Para el signo de Escorpión, en esta jornada no sabrá cómo manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Estará un tanto confundido. En el amor, atravesará un momento de transformación afectiva, tanto interna como externa, en este día. En la riqueza, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. En el bienestar, coma saludablemente y cuide su dieta. Si se excede, se arrepentirá al ver la balanza. Para el signo de Sagitario, probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban al tomar una determinación. En el amor, su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso, así que aprovéchelos. En la riqueza, vigile su bolsillo. Será una jornada para que se olvide totalmente de las compras innecesarias. En el bienestar, será conveniente que aliviane la tensión y busque una manera de descontracturarse. Para el signo de Capricornio, busque las soluciones precisas a los inconvenientes financieros. El resto de los problemas se irán arreglando solos. En el amor, hágase un tiempo para hablar profundamente con su enamorado. En la riqueza, evite gastar de más. Se beneficiará más adelante por su buena administración de sus fondos. En el bienestar, no se empeñe con el trabajo. Alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento. Para el signo de Acuario, tendrá una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Trate de confrontar de una a una y logrará obtener buenos resultados. En el amor, entienda que la sinceridad y la comprensión será la base que deba tener toda relación amorosa. En la riqueza, gestione las finanzas. La luna en oposición podría afectar negativamente su economía. En el bienestar, es una jornada óptima para asistir a algún espectáculo artístico. En caso de que lo inviten, acepte. Para el signo de Piscis, y por último, aprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida. En el amor, vigile sus ansias de dominio, de lo contrario podrían surgir discusiones familiares. En la riqueza, es una etapa oportuna para poner en marcha esos planes ambiciosos. Tendrá todo a su favor. En el bienestar, encuéntrese con sus amigos, desconectándose del trabajo y de tanto estrés. De la mañana con 31 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos directamente con el tema. Así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me ruegas y mis pies descalzos otra vez se quedan por tu encanto. Todavía me llevas sin parar. Yo corro y tropiezo con mi ingenuidad. Despierto perdida, enredada en tu forma de involucrarme. Ay, cómo voy a amarte. Oh,

¿Quieres conservar cierta distancia entre vosotros para que os mantengas separados y percibes ese espacio como el tiempo porque aún crees que eres algo externo a tu hermano? Eso hace que la confianza sea imposible y no puedes creer que la confianza podría resolver cualquier problema ahora mismo. Crees, por lo tanto, que es más seguro seguir siendo un poco cauteloso y continuar vigilando lo que percibes como tus intereses separados. Desde esta perspectiva, te es imposible concebir que puedas obtener lo que el perdón te ofrece ahora mismo, en el intervalo que crees que existe entre dar el regalo y recibirlo, parece que tienes que sacrificar algo y perder por ello. Ves la salvación como algo que tendrá lugar en el futuro, pero no ves resultados inmediatos. Sin embargo, la salvación es inmediata, a no ser que la percibas así, tendrás miedo de ella, creyendo que entre el momento en que aceptas su propósito como el tuyo propio y el momento en que sus efectos llegan hasta ti, el riesgo de pérdida es inmenso. De esta manera, el error que da lugar al miedo sigue oculto. La salvación eliminaría la brecha que todavía percibes entre vosotros y permitiría que os convirtieses en uno instantáneamente. Y es esto lo que crees que supondría una pérdida. No proyectes este temor en el tiempo, pues el tiempo no es el enemigo que tú percibes. El tiempo es tan neutral como el cuerpo, salvo en lo que respecta al propósito que le asignas. Mientras todavía quieras conservar un pequeño espacio entre vosotros, querrás tener un poco más de tiempo en el que aún puedas negar el perdón. Y esto no podrá sino hacer que el intervalo que transcurre entre el momento en que niegas el perdón y el momento en que lo otorgas parezca peligroso y el terror justificado. Mas el espacio que hay entre vosotros es evidente solo en el presente, ahora mismo, y no se puede percibir en el futuro. Tampoco es posible pasarlo por alto, excepto en el presente. No es lo que puedas perder en el futuro lo que temes. Lo que te aterroriza es unirte en el presente. ¿Quién puede sentir desolación excepto en el momento presente? Una causa futura aún no tiene efectos. Por lo tanto, eso quiere decir que si sientes temor, su causa se encuentra en el presente. Y esa causa, la que necesita corrección, no en un estado futuro. Todos los planes que haces para tu seguridad están centrados en el futuro donde no puedes planear. Todavía no se le ha asignado ningún propósito al futuro y lo que va a ocurrir aún no tiene causa. ¿Quién puede predecir efectos que no tienen causa? ¿Y quién podría tener miedo de dichos efectos a no ser que pensase que estos ya han sido causados y los juzgase como desastrosos ahora? La creencia en el pecado da lugar al miedo, y al igual que su causa, mira hacia adelante y hacia atrás, pero pasa por alto lo que se encuentra ahí y ahora. Su causa, sin embargo, solo puede estar aquí y ahora si sus efectos ya se han juzgado como temibles. Mas cuando se pasa esto por alto, se protege la causa y se le mantiene alejada de la curación. Pues el milagro es algo que es ahora, se encuentra ya aquí, en gracia presente, dentro del único intervalo del tiempo que el pecado y el miedo han pasado por alto, pero que sin embargo es el único tiempo que hay. Llevar a cabo la corrección en su totalidad no requiere tiempo en absoluto, pero aceptar que la corrección se puede llevar a cabo parece prolongarse una eternidad. El cambio de propósito que el Espíritu Santo le brindó a tu relación encierra en sí todos los efectos que verás. Estos se pueden ver ahora. ¿Por qué esperar a que se manifiesten en el transcurso del tiempo, temiendo que tal vez no se den cuando ya se encuentran aquí? Se te ha dicho que todo lo que procede de Dios es para el bien. Sin embargo, parece como si no fuera así. No es fácil dar crédito de antemano al bien que se presenta en forma de desastre, ni es esta una idea que tenga sentido. ¿Por qué habría de aparecer el bien en forma de mal? ¿Y no sería un engaño si lo hiciese? Su causa está aquí, si es que aparece en absoluto. ¿Por qué entonces no son evidentes sus efectos? ¿Por qué razón se ven en el futuro? Y procuras contentarte con suspirar y razonar que no entiendes esto ahora, pero que algún día lo entenderás y que su significado te resultará claro entonces. Eso no es razonar, pero es injusto y alude claramente el castigo hasta que el momento de la liberación sea inminente. Pero puesto que el propósito de la relación ha cambiado ahora para el bien, no hay razón para un intervalo en que azote el desastre, el cual se percibirá algún día como algo bueno, aunque ahora se perciba como doloroso. Esto es un sacrificio de la hora, que no puede ser el precio que el Espíritu Santo exige por lo que ha dado gratuitamente. Esta ilusión, no obstante, tiene una causa que, aunque falsa, tiene que estar en tu mente ahora, y esta ilusión es tan solo un efecto que tu mente engendra y una forma de percibir su resultado. Este intervalo de tiempo en el que se percibe la represalia como la forma en la que se presenta el bien es solo un aspecto de la diminuta brecha que hay entre vosotros, la cual todavía no se ha perdonado. No te contentes con la idea de una felicidad futura. Eso no significa nada ni es tu justa recompensa, pues hay causa para ser libre ahora. ¿De qué sirve la libertad en forma de aprisionamiento? ¿Por qué habría de disfrazarse de muerte la liberación? La demora no tiene sentido, y el razonamiento, que mantiene que los efectos de una causa presente se tienen que posponer hasta un momento futuro, es simplemente una negación del hecho de que causa y consecuencia tienen que darse simultáneamente. No es del tiempo de lo que te tienes que liberar, sino de la diminuta brecha que existe entre vosotros. Y no dejes que ésta se disfrace de tiempo y que de este modo se perpetúe, ya que al haber cambiado de forma no se puede reconocer como lo que es. El propósito del Espíritu Santo es ahora el tuyo. ¿No debería ser su felicidad igualmente tuya? Y bueno, con esto terminamos el tema, se los leí completito. La inminencia de la salvación, nuevamente, pues nos vuelve a aterrizar, ¿no? Aterrizar que, pues bueno, en dos puntos que a mí me hicieron más sentido, ¿no? De recordar de que todo lo que empezamos a imaginar en un futuro a corto, mediano o largo plazo, pues lo único que nos hace es nuevamente rechazar la causa y la consecuencia, ¿no? Es negar, como nos dice aquí el libro, es una negación del hecho de que causa y consecuencia tienen que darse simultáneamente. Entonces, nosotros nos estamos, haciendo ideas de que vamos a ser felices mañana o pasado, por X o Y, ¿no? Cuando tengas más dinero, cuando tengas esta casa, cuando tengas este trabajo, cuando tengas esta pareja, cuando tengas... y no lo tienes ahorita, ¿no? Entonces estamos rechazando este momento. Si dejamos de llegar con felicidad, de llenar con felicidad este momento, obviamente nos perdemos. Nos perdemos porque ese futuro, como nos ha dicho el libro, nunca va a llegar. Siempre vamos a estar en este momento, aunque digas, pero mañana es viernes. El mañana va a ser también ahorita, o sea, siempre vamos a estar en este momento. Entonces hay que disfrutar de este momento, hay que aceptar los cambios. Cuando pasa algo que no nos gusta, luego tendemos a pensar, ¿no? Nos dice nuestra mente, no te preocupes, vas a ver que en un mes va a estar todo bien, va a estar todo acomodado. Y ya eso nos da tranquilidad y felicidad, pero nos volvemos a perder de ese momento. ¿Por qué no pensarlo como nos dice causa y efecto, ¿no? En este momento está sucediendo algo increíble. ¿Por qué no lo pensamos? ¿Por qué no tenemos esa fe? ¿O por qué no creemos en que las cosas que se están dando ahorita están perfectas? Dios no nos manda cosas para que nosotros nos pongamos a sufrir. Nosotros estamos escuchando pues nuestros pensamientos en base a lo que nosotros creemos que es lo que tiene que pasar. Y si no pasan las cosas que nosotros queremos, pues empezamos a castigar nuestra mente, nuestros pensamientos, diciéndonos que esto no debería de ser así, que debería de ser de esta otra manera, que deberíamos de estar en este otro lugar, en lugar de este momento, etcétera, etcétera. Entonces, hay que recordar pues estas dos partes, ¿no? De enfocarnos en este momento, en dejar la ilusión, porque la ilusión siempre nos va a llevar a cosas falsas, y todo lo que es ilusión pues es falso y no es nada que nos pueda causar un temor. Pero si seguimos escuchando el mundo de las ilusiones, si seguimos viviendo en el mundo del tiempo, pues vamos a encontrarnos con muchos problemas. Hay que confiar el día de hoy en que todo lo que estamos viviendo es la salvación. Hay que recordar que el Espíritu de Dios está con nosotros, o el Espíritu de tu Dios, y todo lo que estés haciendo está perfecto, pero tienes que creerlo y tienes que estar feliz en este momento, no mañana, no pasado, no en un mes, no en un año. Hoy tienes que estar feliz y agradecido con lo que tienes. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo se manifiesta Dios con nosotros. Y si no lo estamos viendo, pues es como si no lo estuviéramos escuchando y no lo estuviéramos sintiendo. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Nos toca la repetición de la 186 y la lección es la 206. Recuerden que la idea principal es: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Espero que hayan estado haciendo estas frases. Yo sé que pues se nos olvida a veces, ¿no?, que lo tenemos que hacer cada hora, pero recordarlo pues nos va a volver a aterrizar también en este momento, ¿verdad? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. De mí depende la salvación del mundo. Esa es la idea. Bueno, ese es el repaso del día de hoy, de la 186. Ustedes lo tienen escrito. De mí depende la salvación del mundo. Se me han confiado los dones de Dios porque soy su hijo, y deseo otorgarlos allí donde Él dispuso que se dieran. Y como acaban de escuchar, pues el complemento de esta idea, de esta frase, de esta lección, pues no es nada para que una persona se sienta pues superior, ¿no? Cuando dice de mí depende la salvación del mundo, no es arrogancia. Nos está diciendo que Dios a cada uno de nosotros nos ha confiado sus dones porque somos sus hijos. Y al momento de que reconocemos de que tenemos esos dones, también podemos compartirlos, podemos otorgarlos con toda la gente que nos rodean, que también los tienen, ¿no? Y a veces se nos olvida, pues, a todos. Entonces, de eso se trata más que nada, de la salvación del mundo, de que nosotros depende. Si queremos ver un cambio, hay que empezar por nosotros mismos, dice una frase. Entonces, hay que ponerlo en práctica. Y nuevamente, volverlo a repetir, la frase principal: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Todavía nos quedan varias lecciones con el repaso de la sexta parte, entonces tengan ahí listo pues la lista de todas las lecciones, de las repeticiones, para las próximas lecciones. Las próximas lecciones del futuro que van a ser hoy, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

9:58, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje otro jugo para las personas que sufren de varices. Yo sé que hay mucha gente que no le gustan ciertos ingredientes, por eso es que te traigo variedad, te traigo alternativas. Y recuerda que también puedes encontrar todas las recetas en la página de la radio www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Ahí puedes encontrar todas las recetas, todas las reflexiones y todos los programas que se han transmitido y que pues hemos dado a conocer a ustedes en el transcurso del año pasado. Y pues esperamos que este próximo estos próximos meses pues también estén ahí publicadas. También les había comentado que hay algunas recetas y algunas reflexiones que no fueron publicadas en el mes de diciembre y finales del noviembre. Entonces, si ustedes están buscando esas recetas, envíenme un mensaje y yo se las comparto con mucho gusto. Recuerden que nos pueden escribir a través de Facebook, que también nos pueden encontrar como Sexy Love Radio, o a través de la página www.sexyloveradio.com. Y bueno, ahora sí, ya les tengo lista esta receta. Está súper sencillísima de hacer, y las personas que viven acá en Estados Unidos pueden encontrar también este ingrediente. No es difícil de encontrarlo, aunque parezca. Las pueden encontrar en estas tiendas de productos orgánicos. También lo pueden encontrar en las tiendas latinas como té, lo pueden encontrar, y eso es lo que van a necesitar. Entonces, como les digo, es muy fácil, es para combatir las varices. Recuerden que las venas superficiales son los vasos sanguíneos que más a menudo se ven afectados por las varices, y se ven a simple vista cuando ya se desarrollan, cuando se ponen moradas o cuando se inflaman. Hay tres tipos de venas, que son las venas superficiales, las que están situadas inmediatamente por debajo de la piel. De ahí siguen las venas profundas, que son grandes vasos sanguíneos, y esas se encuentran profundamente en el interior de los músculos, y venas perforantes, que conectan las venas superficiales con las venas profundas. Entonces, cuando la pared interna de las venas tiene válvulas que se abren y se cierran en respuesta al flujo sanguíneo, es ahí cuando puede encontrarse pues algún problema, cuando el ventrículo izquierdo impulsa la sangre hacia la aorta y produce presión máxima del pulso, empuja la sangre por todo el organismo, y cuando hay varices pues hace que la sangre no fluya y pues no se produce esa presión máxima. Entonces, cuando uno tiene problemas también en la presión sanguínea, puede ocasionar pues más varices. También el embarazo en la mujer, el estreñimiento, el exceso de peso, el tener una mala alimentación, el permanecer mucho tiempo de pie o sentado también puede ocasionar. Y las varices o venas varicosas se pueden presentar con algunos síntomas como las venas prominentes e hinchadas de color azul morado en las piernas, dolor, palpitación, pesadez o inflamación en las piernas o tobillos, especialmente luego de un día que anduviste de pie, piel con ardor o comezón en las piernas con erupción cutánea o enrojecimiento, que es el eczema cuando te salen como las escamitas. Entonces, esos son los síntomas que pueden aparecer cuando tú sufres de varices. Entonces, ¿cuál es el remedio que te traje el día de hoy? Lo que vas a necesitar es una taza con agua y 20 gramos de ginkgo biloba. Esta es una plantita, una raíz que la venden en México la puedes conseguir donde sea, en las tiendas latinas de acá de Estados Unidos también las puedes encontrar. Te vas a la parte donde estén los tés, los sobres de té, y ahí lo puedes encontrar. Y lo que vas a hacer, pues vas a poner a hervir el agua, y vas a agregar pues el ginkgo biloba, y lo vas a dejar reposar por 15 minutos. Una vez de que ya pasaron los 15 minutos, vas a tomar una taza de este té, y va a ser una vez al día. Se recomienda que lo tomes diariamente, no te va a hacer daño, al menos que seas alérgico o alérgica a esta planta. Y bueno, así es sencilla, súper fácil de preparar. Háganla y ya después me dicen cómo les fue.